no caer, o sea, no dejarse atrapar más bien, para atrapar eso. Maja boca tuki, maja boca tuki, maja boca tuki.